FM Contacto 102.3 en Tartagal. Sí, y en Esquel no es a las 9, es a las 10 de la mañana. Ok. Sábados 10 de la mañana. 10 de la mañana. FM Contacto es el sábado a las 11 de la mañana. Está uno detrás, termina un programa y arranca el otro. Hay que cambiar el streaming. O sea, si algo no quedó claro, lo pueden escuchar en el programa que sigue. Claro, cambian el streaming y lo vuelven sí. a escuchar. Si son muy fanas. Y después por digital, vía streaming solamente, hay dos radios que es Radio Espacio Vial de Claudio Verón. Un saludo grande sí. a Claudio. Lo tengo que llamar un día para ver cómo se conduce allá en Tucumán. Y Daniel Sotelo, que también lo tengo que llamar para cómo se conduce. Sí, sí, sí. ¿Eh? Son programas pendientes con ellos, creo. Exactamente. Y en la radio web 365. Muy bien, ahí, radio web 365, la de Daniel Sotelo. Sí. Con su programa insignia que es Mochilero Radio. No los piso más. Dígame qué otra radio más hay ahí para salir. Bueno, y también nos pueden oír en FM La Tosca, en 99.9 en Santa Rosa, los jueves a las 18 horas. En Antena Libre FM 89.1, en General Roca, que nos escuchan desde Regina hasta Allen, y en La Hormiga FM 104.3 en Rosario. Salimos los sábados a las 15 horas. Y también estamos saliendo ahora por Río Grande, ¿eh? Tierra del Fuego. Oh, eso ¿sí? que fue bien al sur. Radio Universidad 93.5, ¿sí? Bien, es bien. La Universidad de la UTN. Que tiene nada, unas prácticas, supongo yo que debe ser la carrera de comunicación o algo así, o periodismo, unas prácticas de radiales, y cuando uh-huh. no hacen las prácticas pasa nuestro programa al aire, así que un saludo grande ahí a todos. Un saludo, sí, a la gente, a la UTN, yo soy de UTN, pichón de UTN, así que un saludo a toda la UTN allá en Río Grande. Nico, sí. Transmitimos de sur a norte. ¿Y de este a oeste? Estamos buscando de a poquito lograr que sea bien federal, porque creemos que la conducción es algo federal, ¿no? Y en cada lugar se maneja distinto y no hay que estar invisibilizados con una conducción que viene netamente de capital federal, ¿no? Que sí, nada, tiene sus sí. también problemáticas, pero no es la misma. Yo tengo bien identificado las problemáticas de la Patagonia, que son diferentes a la del noroeste, con diferente a las de CABA, diferente a las que tiene todo lo que es lo que sería el centro de Argentina, y nada, y hay que encararlos de manera distinta, ¿sí? Sí. ¿Hay que estar federado? ¿Cómo? ¿Hay que estar federado? No hay que estar federado en conducción, simplemente cada federación tiene su forma de manejar. Igual tenemos emisoras en el este, o sea, Bolívar está bastante al este, San Antonio al este. Claro, sí, San Antonio está al oeste. Este. Estamos... De norte a sur sí, y de sí, este sí, a oeste. Sí, sí, sí, sí, sí. Y por eso tenemos Conducción Federal. Y también en el Instagram nos pueden comentar cómo conducen en cada región y poderlos sacar al aire. Qué particularidades sí. hay en cada lugar, ¿eh? Ahí mándenos mensajes. Nos encanta recibir mensajes, sobre todo orales. La verdad que es algo que está buenísimo y lo pasamos al aire sin ningún problema. De todas formas, si tienen alguna duda de cualquier cosa que se les ocurra, llámenme y mándenme un mensaje. Yo voy a tratar de responderlo si lo sé, y si no, voy a tratar de averiguarlo y responder. Pero responder va a haber, ¿sí? Bien. Bueno, y gracias a quien salimos al aire sí. y vamos a cumplir los 100 programas. Acompañan este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. Muchas gracias a Freelop, que nos acompaña desde el programa número 1, en sus 3 sucursales. Alimento rico, fresco, en variedad, buen precio. Así que, nada, se lo recomendamos a todos. Exactamente. Ahí nos estamos arrobando mutuamente en Instagram. Ahí estamos pasando un lado a otro. Así que un saludo muy grande a Freelop y gracias por su apoyo del programa número 1. ¿No? Así que, bueno, vamos a empezar con el programa de hoy. ¿Con qué tema nos toca hoy? Vamos a escuchar En bicicleta de La Renga. No, pero ¿de qué vamos a tratar hoy? El tema. Antes de salir con el sí, tema. Sí, sí. De la bicicleta en la tercera edad. Hoy vamos a hablar de la tercera edad de la bicicleta, ¿eh? Vamos a estar bien. Todo relacionado a eso y vamos a tener un entrevistado muy especial. Excelente. Que nos va a dar una charla, ¿eh? Y bueno, vamos a ir con, a ver, el señor operador que nos diga qué tema es. Ah, ahí me dice que espere 2 minutos. Pero ahí bien. Vamos a ir hablando de... El tema 2, me dice. Entonces voy al tema 2. Ah, ahí está. Bicicleta espacial. Vamos con el tema bicicleta espacial de Caro Mila. Ya tú sabes. ¿Eh? Del año 2023, del mismo álbum que lleva el mismo nombre. KN

que me resulta muy importante es cuando dice vehículo de tracción a sangre, sí. Y entre comillas dice bicicleta, triciclo. ¿Qué querrá decir? ¿Aparte de lo de tracción a sangre, también las bicicletas y también los triciclos? ¿O que la bicicleta y el triciclo es una tracción a sangre? Bueno, de eso vamos a hablar más tarde, pero lo deja ahí picando, ¿no? A ver qué es. Yo creo que es uno de los puntos que más confusión traen. Y lo otro que es importante, sobre todo para el tema de hoy, es que la bicicleta tiene prioridad frente al vehículo, ¿no? Esto es uno de los tantos puntos donde siempre van poniendo en el concepto es primero bicicleta, o sea, primero peatón, después bicicleta, después vehículo. Esa sería la trilogía, sí. ¿No? En este caso, una rotonda, el peatón no debería, si está bien diseñada la rotonda, no debería cruzar a través de la rotonda. Deberían tener pasos a niveles... En otro lugar que no sea... Sí, antes o después. Podrían estar en la rotonda, pero están bien marcados siempre. Deberían estar... Y dentro de la rotonda es raro, ¿eh? Sí, es raro. Sí. Igual, porque hay rotondas que las usan de plazas, entonces también es medio... Una cosa rara, porque si juegan al fútbol ahí adentro, la pelota después se sale por la calle. Es un delirio eso. Pero bueno, hay. Autos que lleguen por accidentes de todos los lados. Sí, también, te pueden chocar por todos lados. Y bueno, lo que tiene acá interesante es que si el ciclista sigue girando, no tiene que frenar y dejar pasar el auto que va a doblar. Que sí pasaría si fuera que el auto quiere doblar y está el otro auto. ¿Me explico? Si hay un auto que está en la derecha y otro que está a la izquierda, sí. ¿No? El que está a la izquierda quiere salir de la rotonda, sí. Pone el guiño. Como que lo va a cerrar al claro, otro auto. Claro, tiene que detenerse el que está a la derecha. ¿Sí? Sí. Porque si vos no vas a salir, deberías ir al carril de la izquierda. Sí. De todas formas, el que está a la derecha, si vas a salir, deberías haberte pasado antes al carril de la derecha, digamos. ¿No? El de la izquierda debería haberse pasado al de la derecha. Claro, sí. Exactamente. Sí. Las dos cosas. Pero tiene prioridad que va a doblar. Sí. ¿Sí? Ahora, si cuando querés doblar a la derecha, es un auto, ¿no? Te encontraste con una bicicleta. O sea, el que está a la derecha ya pasa a ser una bicicleta. Claro, en realidad, acá es confuso. Porque la bicicleta tiene prioridad. Claro. Si hay bicicleta, tiene prioridad. No puedes cerrar a una bicicleta o en la tracción a sangre, ¿no? Que puede ser un sulky, ¿no? Un caballito con un carrito, ¿sí? O bueno, cualquier otro vehículo que hablemos de tracción a sangre. Acá lo que hay que ver es esto, es... ¿cómo entra la bicicleta, no? Yo entiendo que acá... bicicletas, triciclos, hay que ver si el triciclo es un mototriciclo, yo creo que no porque no dice mototriciclo, me cuesta ver un triciclo en la calle, pero puede ser que haya. Yo es he visto... muy común en otros países una mototriciclo que atrás claro, llevan pero, pasajeros incluso. Eso sería un mototriciclo, claro, no, pero acá dice triciclo solo, por eso me cuesta ver, si fuera un mototriciclo tendría prioridad. Yo lo que he visto en mi pueblo, gente mayor que sale en bicicleta usa unas bicicletas de forma de triciclo. Son dos ruedas atrás. Sí, con un changuito. Una bicicleta normal, pero modificada. Muy bien. Dos ruedas estándar, pero atrás. Mira, Nico, muy bien. De los giros y rotondas, ¿es la misma regla en cualquier país que uno maneje? ¿Quién tiene prioridad de salida? Sacando a Inglaterra y los que conducen del otro lado. Si yo voy a Chile o si voy a Brasil, ¿la regla de quién tiene prioridad es la misma universalmente? ¿Qué pregunta esa? No lo sé con seguridad. Te puedo decir de que, en principio, como la regla universal que se trata de manejar en todos los países, sobre todo los que se conducen la mano derecha y también los que se conducen mano izquierda, porque fíjate que esto es más de mano izquierda que mano derecha, ¿no? Porque tiene prioridad el de la izquierda, claro. No el de la derecha. Siempre es el que está girando tiene prioridad de paso. ¿Sí? El que está girando. Y el que entra es el que tiene que ceder el paso. Creo que es en todos los países, pero no lo sé a ciencia cierta en todos lados. No, claro, no leí la ley. Pero estando dentro de la rotonda, todo girando, es complicado que el de la prioridad que la tenga el de la izquierda, porque yo, por lo menos me ha pasado lo más cercano en rotonda grande acá en la región es Puerto Montt. Ido a Puerto Montt y me he quedado dando 5 vueltas como para ir ganando, ganando mano a la derecha. Estabas queriendo sacar la sortija, ¿qué pasó? Pero, sí, bueno, siento un poco. Una vuelta más siempre alguna tuve que hacer porque, las bocinas me empezaban a caer. Cuando querés poner el guiño y empezar a irte a la derecha, no. Te comes una vuelta más para ganar esa mano. ¿No será que tomó un poco más y se subió a la calecita? Yo creo que sí, que se subió a la calecita. Te quiero ver en Chile que te agarren con una copa más. No, sé, no es para arriesgarse, creo. Y bueno, sí, ahí estamos. Eso fue un poco la ley de hoy. Muy, muy interesante, por lo menos dejamos la duda, ¿no? Sí. Y ahora sí, ¿con qué tema vamos, Nina? Vamos con En bicicleta, de La Renga, del álbum En bicicleta, lanzado en 2020. Cruce justo después que el semáforo para peatones se ponga en verde. Mejor espera. Y fíjate que los conductores frenen ante su luz roja para vehículos. Este es otro consejo para andar bien. Hoy

con la historia de la Aurorita, de nuestro retrovisor anterior, que preparó sí. Lea en un video muy lindo. Así que el que la quiere escuchar nuevamente, ahí está disponible. Y seguramente y bueno, va a haber otra vez. Sí, vamos a estar subiendo el de esta historia, que es excelente. O sea, ya estoy buscando fotos de la historia. Sí, sí. No, nos vemos en el próximo retrovisor, programa número 100. ¿Qué hacemos ese día? ¿Tiramos la casa por la ventana? Y ahí vamos a hablar sobre la reflexión, así que ahí vamos a ver qué hacemos. Sí, una caravana en bici. Bueno, algo vamos a armar. Bueno, sí. Hasta la próxima. Hasta la próxima, hasta luego. Saludos, Cristian. Nos vemos. Esto fue El Retrovisor. Una mirada hacia atrás para andar bien. Bueno, espectacular, ¿eh? La verdad que la historia espectacular. Sí, ¿eh? Re linda. Muy, muy linda. Muy, muy linda. Bueno, y vamos con entonces, ahora que está hablando de la tercera edad, vamos con una canción, Nina. Sí, se llama Bicicleta de El Viejo y la Perra que los Parió, del 2023. Ahí vamos. Todo lo que sos es adictivo, ni hablar de tus mates exclusivos. Nada me alucina más en el planeta que escucharte hablar. Vamos a sacarnos las caretas y demos una vuelta en bicicleta. Todo lo que somos, todo lo que fuimos, sabes bien que vivo está. Adictivo, ni hablar de tus mates exclusivos. Nada me alucina más en el planeta que escucharte hablar. Nuestros días se revientan como pompas de jabón. La esperanza que hoy flota. Llevas a otro lugar, hasta el punto que... Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Asegúrate de escuchar el clic. Escuchar el clic. Además, fíjate que el cinturón pase por la cadera. Y entre el hombro y el cuello. Este es otro consejo para andar bien. Y acá estamos, ¿eh? Ahí el consejo, pónganse el clic, escuchen el clic a la hora de ponerse el cinturón de seguridad, ¿sí? Muy, muy, muy importante. Gracias ahí a Lara, que es la persona que grabó el audio. Y en la bicicleta igual, oigan el clic del casco antes de salir. El clic del casco, porque es muy común, yo me cansé de ver, ¿eh? Yo creo que vos con Leandro lo hemos visto varias veces. Observen cuando chocan una moto o una bicicleta, lo primero que sale de la persona es el casco. ¿Y por qué sale? Porque no tiene el clic del debajo de la barbilla. No está brochado. Mucha gente se lo pone y piensa que con eso es suficiente. Y no, no. Si no tiene el casco, si no tiene el clic del casco, de la barbilla, es como no tener nada. Prácticamente eso es un poco la idea, el consejo que nos dieron hoy. Y bueno, increíble, ¿no? Lo doy muy movilizante, por lo menos para mí me gustó mucho. Primero lo de Remigio Saavedra. Sí. Nada, hizo una proeza que nadie después lo quiso seguir, ¿no? Porque me llama la atención que no haya otro ciclista que lo haya hecho sin autos, capaz, con más tiempo, o otro ciclista que lo haya hecho con las mismas características y mejor el tiempo, o solamente un grupo de ciclistas de Mendoza. Llamamos a todos a la Asociación de Ciclistas Mendocinos a que el 4 de diciembre, ¿no?, hagan la salida para llegar el 5 de diciembre a Cava. Aunque tarden 18, 20 horas, 24 horas, pero que lo hagan en conmemoración de su compatriota, ¿no? Sí. La verdad que es algo que para mí habría que repetirlo todos los años. Con provinciano, ¿no? Con compatriotas somos todos. Con provinciano, sí. Exactamente, exactamente. Sí, sí. Con el calor que hace el 5 de diciembre. Pero en bicicleta siempre tenés vientito que te va refrescando, ¿no? A los 33 y a los 76 lo hizo con calor, así que... Claro, viste, si lo hizo una persona a los 76 años... ¿Por qué no lo va a poder hacer un chico de 40, 30, sí, 50? Entre comillas, sí, sí. Un chico de 60, ¿no? Frente a los 70. Así que, nada, es algo realmente espectacular. Y después lo anterior, que me pareció buenísimo, esto de empezar a pensar la bicicleta como una alternativa para varias condiciones. No aislarse solo, no quedarse solo en la casa viendo televisión. Sí. Mejorar la salud, porque empezás a circular y ahí mejora tu estado físico, ¿no? Y empezar a generar grupos para salir a pedalear, buscar lugares, oportunidades para mejorar. Sí, las recomendaciones que nos dejó Adrián. Exactamente, sobre todo son... hay varias. Al que tiene miedo, que nunca anduvo en bicicleta, existen rueditas como la de los nenes, pero para adultos, digamos, uh-huh. ¿no? Que son más grandes, que son más fijas, digamos, para que el adulto que nunca anduvo en bicicleta ande por primera vez a los 60 años, a los 70 años, ¿no? Acordarnos siempre que la bici es un medio de transporte, y más que un medio de transporte es divertido. Claro. Volver a montar en bici es volver también a permitirse divertirse uno cuando se transporta. Exactamente, ¿no? Incluso si tiene miedo puede usar un triciclo, como hablábamos hoy, que existen varios que son bicicletas comunes con dos ruedas atrás, sí. Y tiene un canasto entre rueda y rueda, un canasto donde ahí pone las cosas de cuando van a comprar el supermercado, sí. O lo que quieran llevar, lo ponen ahí atrás. Y andan muy bien, ¿no? Bicicletas, triciclo para adultos. No estaba hablando de un triciclo de chico que uno mueve la rueda adelante, ¿no? Es una bicicleta que tiene el piñón y la cadena y mueve las ruedas de atrás, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Así que, bueno, muy interesante lo de hoy. Creo que fue algo recontra lindo. Este es un programa para grabar, me parece, y que quede en el recuerdo de todos. ¿Y qué salió acá? ¿Por dónde salió? ¿Por la radio? De tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.